que por tu falso cariño mucho me hiciste sufrir. Yo a ti te entregaba lo lindo, yo sí daba todo por ti. Si yo era tan bueno contigo y solo me hiciste sufrir, me juraste un amor bonito y en tu fantasía me perdí. Y estoy tratando de buscar de verdad quien me dé valor, quien me sepa amar. Estoy cansado de recibir presión, tengo un corazón que no aguanta más. Estoy cansado de recibir presión, tengo un corazón que no aguanta más. Ay, que me quieras, baby, que me apechiche también. Ay, que me sepa querer y no me hieras, baby. Porque un hombre que entrega su amor deben tratarlo bien. Él se entrega sin poner condición, amar a una mujer. Ay, que me quieras, baby, que me apechiche también. Ay, que me sepa querer y no me hiera, ay, ve. Doctor Enrique Aguancha, mejor de la mentira, amigo por que me apechiche también, hay que me sepa.